no te rescatas y la cacerola con nadie entregas, embrollos armas, peleas también y no hace ninguna te vamos a comer. Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo en el barrio, te gritan anti todo. Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo en el barrio, te gritan anti todo. Bailar.